De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué los alimentos desecados no se pudren? Los alimentos son perecederos, es decir, se descomponen muy rápidamente. Este proceso se ve favorecido por diferentes factores, entre los cuales se encuentra la acción de mohos, levaduras, bacterias y enzimas. Sin embargo, los alimentos desecados no se pudren. ¿Por qué los alimentos desecados no se pudren? ¿Por qué los alimentos desecados no se pudren? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Aquí están todos los nutrientes. Porque han perdido toda aquella parte líquida que los conforma a ellos, por eso es que no se dañan. Me imagino que han perdido todos sus nutrientes ya y sus vitaminas. Porque tienen más proceso, en tanto más proceso y tienen más elementos químicos que tienen más cuidados contra ellos. Por los químicos, tanto químico que los preserva por algo tiempo. Porque están secos. Bueno, en verdad no me había puesto a pensar en eso. Debe ser por la sal, porque como estaba sal, ningún animal en el aire, ni los mosquitos ni nada pueden llegar y a pinchar la comida. Me imagino que si utiliza algún tipo de preservativo para desecarlo, ello ayuda a que las células no se descompongan. Y si es otro procedimiento, me imagino que el efecto es el mismo, evita que el proceso de descomposición de la célula ocurra. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. ¡Ey! Como ya se dijo, las bacterias, hongos y otros microorganismos son los responsables de la descomposición de los alimentos. Como el resto de seres vivos, estas criaturas necesitan de agua para subsistir. Así que, la mejor manera para evitar que proliferen es quitarles el agua. Si queremos alimentos que no se pudran, tenemos que quitarles el agua a los alimentos. Hay dos estrategias sencillas de hacerlo. Con sal, que extrae el agua de los tejidos por el fenómeno físico-químico de la ósmosis. O con calor, que evapora el contenido acuoso de los alimentos. Ambas tienen como objetivo eliminar la mayor cantidad de agua presente en los alimentos, conservándolos así por mayor tiempo. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.